Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Degeneración en Resistencia Radio. Yo soy Peter Ávila. Y yo soy Alonso Nájera. Y estamos en Degeneración. Hoy un especial de los mejores soundtracks de películas, obviamente, que nosotros consideramos. Y espero les guste. Le recordamos que este es de hecho nuestro programa 10, por eso el especial de soundtracks a propósito de los 10 años de Resistencia Radio, y por eso es que la siguiente semana no habrá degeneración, no vamos a tener degenere, pero tendremos dos DJ sets, uno de Peter y uno mío, y nos sumaremos a los festejos de Resistencia Radio, estaremos por ahí intercambiando entre locutores y demás, así que estén súper al pendientes, más ahora que nunca en Resistencia Radio, porque estamos de fiesta. Quédense con nosotros. Bueno, los dejamos con Come and Get Your Love de Rod Bond. De esto es del soundtrack de Guardianes de la Galaxia. Muy buena película, se los recomiendo a quien no la haya visto. Y vámonos, córrele, Alonso. Recuerden, oídos libres. Bueno, por mi parte, yo les traigo esta canción de una de mis bandas favoritas de la infancia. Esto es I Miss You, de Blink-182, traída del soundtrack de la película no es más que El fin del mundo, de Javier Dolan, un drama familiar maravilloso, se lo recomiendo muchísimo. Salen prácticamente todos los actores franceses icónicos, famosos, así que no hay más que decir. No se vayan, están aquí en Resistencia Radio, no le cambien. Bueno, tengo la otra que es Led Zeppelin, del soundtrack de Ragnarok, que es In Iran Son, que es también buenísima rola. Les recomiendo la película, también muy buena. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Watch your honey drip, I can't keep my way. Vámonos con algo de punk rock. Esto es We Are Sex Bob-omb, de los Sex Bob-ombs. Pero bueno, vámonos con esto. Quédense con nosotros, oídos libres. Esta es una película de mis favoritas, que es Blade. Tiene un buen soundtrack y dejamos esto con Confusion de New Order. Recuerda, estás en Resistencia Radio, no le cambies. We'll be right back. Estamos escuchando los sonidos de la playa. Esto es Song on the Beach de Arcade Fire, parte del soundtrack que crearon para la película Her, desconéctense un rato, oídos libres. Thank you. Bueno, seguimos aquí en Degeneración y bueno, para este bloque traemos la de Pulp Fiction, Miss Missouri. Espero la disfrutes. No tengo que decirte más de esta película. Creo que todo el mundo la ha visto. Disfruta la rola. Estás en Resistencia Radio. No le cambies. Ahora vámonos con Drive It Like You Stole It de Sing Street, esta banda también ficticia creada para la película del mismo nombre Sing Street, una película muy bonita con referencias musicales de diferentes épocas. Corran a verla si no lo han hecho, pero después de Degeneración, no se despeguen, están en Resistencia Radio. Wrecking be in a video. It's from my band. No. Y bueno, te dejo con un material viejo, pero muy, muy bueno. Espero lo disfruten. Es de Paul Oakenfold. Se llama Ready, Steady, Go. La rola es de una película viejísima. Se llama Swordfish, donde salía John Travolta, que la hacía de Logan. No me acuerdo si se me fue el nombre. El que la hace también de War Machine. Y el que la hace de la gente en James Bond. Buena película, espero les guste la rolita, está pegadora. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Muchas gracias por escuchar nuestro especial. Sí, espero pues haya recordado o regresar, ¿no?, a esos soundtracks que estaban muy buenos de esas películas. Y bueno, los dejamos por esta ocasión, que ya vienen los 10 años, ¿no? Y aquí mi compañero Alonso, pues, nos explicará qué tenemos, ¿no? Yo tengo por ahí un set que les voy a presentar la próxima semana. Lo puse hoy, se me barrió, discúlpenme. Pero bueno, la próxima semana tendremos el set. Espero lo disfruten. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Cerramos el programa con una de mis bandas favoritas. Esto es Stop Crying Your Heart Out, de Oasis. Canción que forma parte del Efecto Mariposa. Una película con Ashton Kutcher, que es como el más icónico que me acuerdo. Pero bueno, les recuerdo que, así como ya bien mencionó Peter, la siguiente semana tenemos nuestros sets. Peter por ahí ya los spoileó un poquito con lo que va a tener en cuanto a música. Y también tendremos mi set la siguiente semana para que no se despeguen de Resistencia Radio. Un abrazo y recuerden, oídos libres. Cause all I